Marcos, buen día, ¿cómo estás? Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, en realidad queríamos consultarte por varias cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, como la coparticipación, la prohibición de los agroquímicos en La Pampa, pero como hay una noticia muy reciente en todos lados instalada, que es la muerte de Claudio Bonadío, también me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, ¿mi opinión política? Sí, obviamente sobre el fallecimiento, ¿no? Me parece que... Sí, digo, a ver, no deja de ser una figura que ha sido gravitante, aceptada o odiada por quienes han tenido que estar bajo la observación de él como juez. Digo, puede ser una figura controvertida, tal como lo fue Ollarvide para otros gobiernos. No voy a hacer juicio de valor de alguien que honestamente no le he puesto mucho la atención respecto a su accionar. Posiblemente, como decías vos, quedaron algunas cuestiones pendientes, dado que había sido también citado por la propia justicia para dar algunas declaraciones sobre su accionar, pero la verdad que honestamente mucho más no tendría para aportar. Está bien. ¿Se espera, ¿no?, una dicotomía mediática? ¿Pensás que va a haber como ha pasado con otros actores, ¿no?, de la política, de la justicia en Argentina? Es que es parte también de la personalidad de los argentinos. Digo, tenemos esta cuestión que lo vemos todo por ahí en blanco y negro y no vemos por ahí los grises. Pero bueno, somos así, somos argentinos. Está bien, se viene la película de Bonadío el héroe y la película Bonadío el villano, ¿no? Exactamente. Bueno, nos metemos en el tema de la provincia, que por eso queríamos consultarte en esta mañana, también conocer tu opinión con respecto a dos temas muy importantes que se están tratando en estos días en diputados. Uno tiene que ver con la coparticipación y otro con el tema de la prohibición de agroquímicos. Primero preguntarte por la coparticipación, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que se debiera hacer en ese sentido? Bueno, a ver, en principio debemos decir que cuando hablamos de coparticipación hablamos de distribución de plata. Uh-huh. Digo, cuando lo planteamos socialmente tenemos que darle a entender a la gente que es la forma en que los municipios y la provincia también reciben fondos que son extraordinarios, dado que no son a partir de la generación de los recursos propios, son recursos que recibe por parte de un sistema que tiene que ver con el federalismo, digo, con la forma de distribución de decantación de dineros públicos desde el gobierno nacional al gobierno provincial y del gobierno provincial hacia los municipios. Y en ese sentido, bueno, se ha dado toda una discusión respecto a lo que es la coparticipación, que viene haciendo ruido, no desde este último año, sino desde hace ya un tiempo bastante interesante, respecto a las consideraciones que hay que tener en cuenta para la construcción del índice de distribución. Es una cuestión matemática bastante fría, si se quiere, o por lo menos así está planteada, en la cual se toman índices objetivos y a partir de ahí se hace un cálculo matemático en el cual se establece qué porcentaje de una torta común le toca a cada una de las municipalidades. Para esto las municipalidades tienen que hacer una declaración de cuáles han sido sus movimientos a efectos de la construcción de ese índice. Y bueno, digo, ha habido principalmente mucho ruido sobre uno de los incisos de la construcción del índice, que tiene que ver con la comparación de los recursos propios percibidos y qué se entienden por recursos propios percibidos. El proyecto que ha elevado el Departamento Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, perdón, tiene que ver justamente con esto. No es una nueva ley de coparticipación, sino simplemente la modificación, en principio, por lo menos el proyecto sí lo plantea, la modificación de un artículo de la ley 1065, en la cual, va a haber, sin lugar a duda, va a ser el escenario para varias cuestiones. Primero, creo que ya no hay margen para la imposición, porque esto necesariamente va a exigir los consensos de todos los actores, si no está tan involucrado no solamente el Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia, sino también todos los poderes ejecutivos y legislativos de cada una de las municipalidades. En segundo lugar, me parece que esto va a traer como consecuencia que se convoque a todos estos actores para poder llegar a estos consensos básicos y necesarios. Va a haber posiblemente toda una discusión, porque es entendible que cada uno de los intendentes o intendentas trate de obtener una mayor parte de esa torta para poder gestionar en sus comunidades, lo que sí está más que claro que tiene que ser sobre la base de la justicia y no sobre la base de algunas actitudes que por ahí no han ayudado. Y no han ayudado porque tampoco ha habido claridad hasta la fecha por parte del gobierno provincial respecto a qué se consideran como recursos propios percibidos, si solamente son los tributarios que son comunes a todos los municipios, o hay una batería de recursos que pueden ser considerados como percibidos, si así lo son, que ayudan a la construcción del índice. Sobre todo en aquellos lugares donde el capital privado no invierte y el Estado sale a acudir como capital social para poder llevar desde una estación de servicio hasta una fábrica de pasta, si fuera ejemplo válido para poner en consideración. Uh-huh. Así que digo, yo me parece que en principio respecto a este tema va a haber un muy buen escenario para la búsqueda de consenso, para la participación y escuchar todas las voces que tienen algo vinculado para decir. Y ojalá, digo, se llegue a una sanción de una ley que no sea por imposición de mayorías, sino muy por el contrario, que sea justamente esto el resultado de haber escuchado y haber obtenido los consensos necesarios. Uh-huh. Hablábamos la semana pasada con el diputado Pepa y él decía que lo que habría que hacer es subir la masa, ¿no? Y que teniendo más dinero para repartir, esta discusión era un poco más fácil de llevar. Está bien, es una posibilidad. Me parece, siempre se ha discutido que hay una, por lo menos desde los municipios, si Pepa ha sido intendente, siempre ha habido una cuestión que se ha manifestado en el sentido de que el gobierno provincial tiene una actitud de desprenderse de la prestación de servicios derivándolo a los municipios, pero no acompaña con el financiamiento necesario. Posiblemente una mayor masa a distribuir podría compensar estos desfasajes que se producen. Voy a dar un ejemplo sencillo para poder compararlo. En la ciudad de Santa Rosa, respecto a la atención de los comedores escolares, lo que se recibe del gobierno provincial alcanza en principio para cubrir, o por lo menos así era la ecuación, para cubrir los sueldos, pero no los insumos, lo que demandaba la alimentación de todos los niños y niñas que participaban de los comedores que llevaba adelante la municipalidad. Eran parte del proceso de descentralización, pero la descentralización estaba vinculada a la acción de proveer el servicio, pero no los fondos para que esto se llevaran adelante. Digo, esa podría ser una opción, que se aumente la masa de coparticipación. Ya lo ha planteado otros legisladores, como el actual intendente de Hacha, el Zavarot. Sí. Pero también hay que ver si esos recursos, en qué son utilizados, si en la atención de gastos corrientes o en la atención de gastos de o inversiones de capital que tienen que ver justamente con cómo los municipios empiezan a proveer servicios con mejor calidad ante las demandas de la sociedad. Uh-huh. Bueno, y el otro punto tiene que ver con la prohibición de agroquímicos, donde se difundieron declaraciones tuyas como que no estaba muy a favor, ¿no?, de la prohibición de agroquímicos. En realidad, como que no servía demasiado. No, yo lo que digo es lo siguiente. A ver, me parece que el camino, hay un principio del mayo francés que dice prohibido prohibir. Digo, lo que hay que hacer, me parece, es regular. Eso ha sido una constante en mi trabajo legislativo, la necesidad de regular ante determinadas situaciones. Hoy lo que está prohibido es un hecho coyuntural que se ha producido por una decisión del propio gobierno provincial de haber tenido una actitud laxa respecto a la terminación de los CAT que debía llevar adelante Campo Limpio. Entonces, se ven afectados los pequeños productores por esta decisión del gobierno provincial. Ahora, el proyecto que mandaron no es que prohíbe la utilización de plaguicidas, sino muy por el contrario, lo que hace es regular y generar toda una cadena de responsabilidades donde la mayor la tienen, por supuesto, los aplicadores, pero también el Estado tiene una gran responsabilidad respecto a toda esa cadena. Con lo cual me parece que también se va a dar una interesante discusión en la cual posiblemente la mesa para alcanzar consenso sea mucho mayor, porque va a haber seguramente que invitar desde la universidad hasta las asociaciones de productores. Digo, va a ser un trabajo más que interesante, pero me parece que y tiene ya el proyecto algunos matices también que han sido interesantes, como por ejemplo la zona de amortiguación la llevó hasta 3.000 metros desde el área urbana. Hay algunas indefiniciones, o me da la sensación a mí, respecto a la técnica legislativa, sobre el uso de algunas palabras que por ahí habría que mejorarlas, pero el proyecto tiende justamente a generar toda la cadena de responsabilidades de que un elemento admitido para la venta sale desde su fabricación hasta que sale a la venta, hasta que es aplicado y hasta que es devuelto el envase con el cual se transportó el plaguicida. Con lo cual, digo, me parece que mi expresión está vinculada en este sentido. La libertad absoluta no sirve, que a cada uno haga lo que quiera, y tampoco sirve la prohibición total. Me parece que hay que ir a un punto de equilibrio en el cual converjan los intereses de quienes han logrado, o por lo menos entiendo, han logrado aumentar su productividad a partir de la aplicación de estos elementos, estos implementos agroquímicos, y la necesidad de preservar la salud de la población, que es por ahí lo que más nos interesa o nos preocupa a quienes no tenemos una relación directa con el trabajo agropecuario. Me parece que esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. Uh-huh. ¿Vas a llevar alguna propuesta concreta en ese tema? Mirá, yo estoy leyendo, abocado a leer en soledad, si se quiere, el proyecto, y entiendo que a partir de mañana, que ya tenga estado parlamentario y sea derivado a las comisiones, ya se va a comenzar con una ronda de reuniones. Hasta ahora lo que estoy observando, más allá de que desconozco las opiniones de un amplio espectro de la comunidad que puede estar involucrada en este tema, estoy abocado a lo que tiene que ver con la técnica legislativa y lo que significan cada una de las palabras que están volcadas en cada uno de los artículos, a ver si eso tiene algún sentido o no, y si es perfectible, que entiendo que toda norma siempre es perfectible y es responsabilidad nuestra tratar de que esto ocurra. Bien, bueno, así que se viene para mañana una sesión extraordinaria intensa, ¿no? En estos temas principalmente. Por lo menos, yo no sé si va a haber, me parece, entiendo, tengo que pensar que soy un novicio en la Cámara de Diputados, entiendo que él, si es condescendiente con lo que ocurre en los consejos deliberantes, se le dará ingreso, no va a haber tratamiento, se le dará ingreso y será derivado a las comisiones pertinentes para que se reúnan cada una de ellas, invite a quienes tenga que hacerlo para poder también, en igual sentido que la otra, obtener esos consensos necesarios, y este tipo de normas necesitan que se hagan por unanimidad y no por una mayoría impuesta por las circunstancias en las que se encuentra un gobernante. Así que digo, yo creo que por ahora va a ser un camino bastante largo, va a ser un camino arduo y va a haber una cantidad de reuniones necesarias y a partir de ahí intentar sacar la mejor ley que le sirva a todos. Gracias, Marcos. No, yo les agradezco a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego.